La Grecia del siglo V y VI a.C., época en la que vivió Platón, era muy diferente a la que hoy conocemos. En ese tiempo, Grecia era un conjunto de ciudades-estado independientes, llamadas polis, que libraban permanentes guerras contra Persia y que rivalizaban entre ellas. Cuando Platón nació, entre 429 y 427 a.C., Atenas era la democracia más poderosa, con una fuerza naval y marítima de carácter imperial y el centro intelectual y artístico del mundo griego. A partir del siglo VII a.C., el auge del comercio, la expansión marítima, el establecimiento de colonias y la acuñación de la moneda condicionaron un modelo político cada vez más sensible a las demandas del pueblo, también llamado demos. Los griegos pasan sucesivamente de la aristocracia, el gobierno de los mejores, a la oligarquía, el gobierno de unos pocos, y de esta llegan a la democracia, el gobierno de la mayoría, pasando por la tiranía. La consolidación de la democracia en la Atenas de Pericles, allí por el siglo V a.C., provocó la afluencia de artistas y filósofos. La democracia creó las condiciones para una mayor participación del pueblo en la política, el acceso de la mayor cantidad de personas a los debates y la creciente complicación de la administración del Estado generó la necesidad de información y de preparación técnica. Era necesario dominar el instrumento político por excelencia, esto es, la palabra. Los llamados sofistas fueron personajes que enseñaron retórica y erística, el arte del combate verbal. Cuando Platón comenzó a escribir sus diálogos, Atenas era una democracia muy distinta a la que soñó Pericles, el denominado padre de la democracia. Pululaban arribistas y demagogos que se caracterizaban por poseer cualidades retóricas que les aseguraban el éxito en las asambleas. La irrupción de Sócrates fue muy conflictiva. La democracia que se restablece en el 403 a.C. lo acusa de corruptor de jóvenes y lo condena a la muerte. A los ojos de Platón, esa democracia era inmensamente insensata e injusta.